piedra. No hay inocencia en el cuerpo, no estás ajeno a la historia. No es la paz un sendero de manzanas y rosas. Te llevaste todo, te lo llevaste. Te lo llevaste. Presente en la contienda por la propiedad ajena. El desierto nos espera. El dominio de la selva. Si nadie es dueño de nada, si el viento todo lo lleva, ser y tener es un sueño. Llevaste todo, te lo llevaste. Estamos en Sol de Noche con Mariano Cambiasso y escuchamos el tema La Propiedad. Bueno, ese tema yo lo escribí cuando fue el problema en Villa Lugano, en Buenos Aires, sí. De todo esta, viste que hubo un problema de gente que había ocupado un lugar y que hubo una represión terrible por parte del gobierno, claro, nacional. El Parque Indoamericano. El Parque Indoamericano, sí. Ahí, eso ahí. Bueno. Que había una represión terrible por parte de todos los gobiernos. Por parte que de todos usaban los, ahí, claro, la policía, que esta, la policía y la sí, gente. Después la federal, la metropolitana. La metropolitana, digamos. Y, entre para las dos se cargaron tres personas. Sí, claro. Sí, para, y también algo para la militar, también sí, Barra Brava. Sí, sí, fue jodidísimo. Yo me acuerdo que fue terrible. Y que a mí me dio mucha bronca porque mucha gente decía... estos vagos, viste la típica, sí. Estos vagos que no te ocupan un lugar, que no quieren laburar, que esto, que el otro, y cuando era un lugar que no le importaba a nadie, que era un lugar que estaba reabandonado, que no lo usaba nadie, que estaba transformado prácticamente en un baldío así, y que fue gente que no tenía otro lugar donde vivir, que no tenía casa, muchas la represión se vio mucho con niños, también madres con sí. Niños corriendo. Y después gente que no tenía niños, pero específicamente gente que no tenía casa, que la casa es para nuestra generación y las que siguen, es como el tema, sí. Bastante inaccesible, ajá. Digamos, es un temón. Sí, de una. Y fue ahí que se me ocurrió escribir esa canción, como que me resensibilicé con eso y escribí esa letra, creo que fue 2010 o 2009, no me acuerdo, fue en diciembre, yo me acuerdo fue en diciembre. Sí, no sé si diciembre también. 2010 o diciembre 2009. Y en esa época fue que escribí... 2010, claro. En esa época fue que escribí esa canción y después, bueno, la terminé grabando después. Que ahí, bueno, el toca un amigo la percusión, que le dije que escuchó el tema, le re gustó y le dije, ¿querés tocar un cajón peruano? Dale, bueno, hicimos así. Después una amiga que grabó unas voces, que el arreglo ese lo hice yo, en realidad ese arreglo no lo hizo ella, lo hice yo lo tenía pensado y le dije, ¿podés hacer este arreglo? Y se, medio que se lo enseñé y ella lo cantó enseguida, así re bien, y me gustó y quedó así. Y esa fue ella, como la historia de dónde salió ese tema, se llama La Propiedad, que tiene que ver básicamente con el problema de la propiedad. Sí, gran problema. Sí. Buenísimo, Mariam, la verdad que te agradecemos un montón haber estado en Sol de Noche, Mariano Cambiasso, Habernos recibido en tu casa, que no es claro, seguro. Y aparte, como nosotros ahora que estamos de viaje y conociendo a través de Mariano un poco Rosario, un poco Fisquemenuco, es como vamos sí, viajando hoy a través. Rosario y eso que nunca estuvimos. Como vamos conociendo a través de la gente está publicando independientemente los lugares, lo que pasa en los lugares, las organizaciones, la gente que está creando. En todos los lugares, que está formando grupos, que claro. Está formando redes. Así que te agradecemos un montón. No podemos dejar de agradecer al colectivo de la radio El Grito, que sin ellos sería imposible el programa claro. Sol de Noche. A la persona anónima que está subiendo nuestro programa para que pueda sonar, también le agradecemos sí. mucho, que no sabemos quién es, pero alguno de los integrantes del colectivo. Todo el colectivo hace que Sol de Noche pueda estar al aire. Con esfuerzo, todos vamos y ponemos ganas y esfuerzo para que la radio comunitaria se sostenga. Y también queremos agradecer a la panadería de Los Hornillos, que siempre nos apoya durante todo el año, que hace panes de cebolla, pan integral con semillas, pan común, prepizzas. le gusta a Mariano. Todas cosas muy ricas que en este momento no estamos pudiendo disfrutar. No estamos pudiendo comer, pero siempre nos donan para después del programa. Les queremos agradecer. Los pedidos se hacen al 499-040 de cualquier cosa de panadería, no solo lo que mencionamos. Lo que más hacen es eso: pan de cebolla, pan integral, pan común y prepizas. Pero los escuché hablar de criollos. Sí, están ahí con unos criollos que están por salir. Así que le agradecemos que ellos siempre nos apoyaron durante el año y nos brindaron su producción para después los programas. Repito, el teléfono es 499-040 para hacer encargos en la panadería de Los Hornillos. Así que bueno, los vamos despidiendo, agradecemos que estén ahí del otro lado. Nos olvidamos de agradecer a la gente que pone la casa para que hagamos el programa, que normalmente es la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Está ahí de martes a sábado, de 10 a 14, disponible para quien quiera ir a retirar un libro, una película, lo que sea que se les ocurra, o ir a hacer alguna consulta por algo, de algún libro que no consiguen, ahí está la Biblioteca Popular de Los Hornillos. De hecho, teóricamente, nosotros ahora estamos viajando, pero quedó la muestra en el espacio de la mirada, la muestra de Justiniano Caminos. Para los que no fueron a verlo, hicimos una entrevista hace 15 días a Justiniano, así que creo que sigue estando la muestra, acérquense a la biblioteca. El espacio de la mirada es un espacio de la biblioteca donde ya hubo una exposición de fotos, exposición de pinturas de Justiniano Caminos. Así que, bueno, acérquense y supongo que ahora aparte arrancarán los talleres, ya sí. en marzo. Así que, bueno, acérquense a la biblioteca. Bueno, nos vamos. Mil gracias por escuchar ahí, por estar del otro lado. Gracias a Mariano. No, gracias a ustedes también. Y nos estamos viendo el viernes que viene en Sol de Noche, un programa de publicaciones independientes.